Empiezas tú con el tema. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito, 16 de julio. Ya estamos a la mitad del mes de julio, en plena temporada de lluvias y en temporada de huracanes. Todo tranquilo con respecto a los huracanes o tormentas. Lluvias dispersas, ya saben, todas las tardes, por lo menos acá en Yucatán, cae el chubasco. Y qué bueno, porque pues refresca y pues ya la seca estaba bastante avanzada. Entonces ya con la temporada de lluvias, que no ha sido muy intensa, pero pues ojalá que así se quede. Simplemente que rellene las presas, que rellene los acuíferos. Y pues con eso nos damos más que servidos. Hay que estar informados, hay que mantenerse informados. Estamos en temporada de huracanes. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esta es la emisión número 4349 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la cabina de la radio, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma de Zoom. Y para la conversación de esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren bien y pues bueno, sabadito alegre, esperando que tengan ya sus planes listos, a dónde van a ir a comer, con quién se van a reunir y bueno, recordar pues que los contagios están a la alza, así que pues sea prudente, procure llevar su cubrebocas, sus cuidados y pues qué mejor que evitar lugares demasiado aglomerados. ¿Para qué estar infectados o quedarse infectado con este virus si pues le puede hacer pasar un mal momento? Así que pues bueno, hay que tener cuidado, Robert, todavía con todo esto. Y bueno, Robert, interesante el tema que traes hoy, que es vamos a platicar qué significa una semana laboral de 4 días para el futuro del trabajo. Bueno, pues aquí muy americanizado del artículo, claro, porque en Estados Unidos... No, pues creas. Bueno, no, sí, espérate, acá. Esto fue discutido en Davos este año. Ok. Sí, porque aquí hablamos de, pues, semanas laborales de, por ejemplo, de 9 a 5. ¿Quién no se acuerda de esa canción? Working 9 to 5. Bueno, es tradicional en Estados Unidos trabajar de 9 a 5. Bueno. Sí, pero fíjate, yo lo veo muy distante, Robert, porque las personas que yo conozco que tienen horarios, jamás salen a las 5, o sea, acaban saliendo a las 7. Bueno, aquí en México... 7, 8, te voy a decir si por es qué. Que las dejan salir, porque la verdad, siempre hay algo atrasado, siempre hay algo que hacer. No, te voy siempre a decir por qué, por el horario de la comida. Ah, ok. En Estados Unidos, tradicionalmente... la comida fuerte es a las 6 de la tarde. Sí, 6, 7 de la tarde. Así es. Y allá hay almuerzo, la hora del lunch. El lunch, que es rapidito. A las 12, sí, es media un hora. Es un media hora, realmente. Es un cafecito, sí. Unas donas. Sí, no como nosotros que vas a los tacos aquí, de suadero. Aquí la y a comida, la torta dos de lechón horas. Y... te dan 2 horas de comer. Ah, ya. Entonces, eso es lo que modifica el horario. Sí. De trabajo. Pero sí, pues siguen siendo las mismas 8 horas diarias de trabajo, ¿no? Establecidas, como dice aquí, desde la época industrial. Hoy la tradicional semana laboral de 5 días de 9 a 5 parece más anticuada que un Ford modelo T. O sea, pues sí, tiene mucho tiempo ese horario. Este horario de 4 días de trabajo se viene peleando en Europa desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo hace 30 años que trabajaba yo en Ericsson, una empresa sueca, en donde ellos allá, por ejemplo, allá los viernes ya nomás se trabajaba a mediodía. O sea, ya estaban más pegados a la semana laboral de 4 días. Yo trabajé mucho tiempo en la Ciudad de México y también trabajé casi siempre los viernes al mediodía. Ya en la Ciudad de México era tradicional los viernes Bueno, al mediodía. aquí no te lo dicen, pero prácticamente después de las 2 de la tarde en viernes, todo muere, o sea, no vas a encontrar al gerente, no vas a encontrar al dueño, no vas a encontrar a... Y pues nosotros que pues pasamos por todo esto en la profesión y en la preparación como agentes de seguros, pues una de los retos siempre fue, ah, te pasaron tu cita para el viernes en la tarde, olvídalo, no, Olvídalo, no vas a chato. llegar y no vas a encontrar a nadie. Sí, Es sí, sí. correcto, es correcto. O sea, las costumbres, la cultura, pues va en ese sentido. Y además, es lo que vamos a platicar, lo que este señor Jonas Prising, que es el Chairman and Chief Executive Officer de Manpower Group, o sea, Manpower Group es la empresa Headhunter más grande del mundo, ¿no? Entonces, algo ha de saber este señor con relación a los horarios de trabajo a nivel mundial. Y esta fue una ponencia que él dio en el Davos de este año, en enero de este año, enero, febrero de este año. Entonces, pues arranca con esto de que la semana laboral de 5 días de 9 a 5 parece más anticuada que un Ford Modelo T. Acuérdate que antes se trabajaba hasta los sábados. Yo sé que aquí en Yucatán todavía hay, bueno, sobre todo los negocios comerciales que abren al público, pues trabajan sábados mediodía. Los trabajadores en esos Bueno, aquí centros igual comerciales, la pues mayoría, por ejemplo, si trabajas en un comercio, o sea, tienda, comercio. pues ahí te vas a topar con que tu semana laboral es de lunes a sábado. Y si te va bien y que no te toque a veces los domingos, porque pues tú sabes que los comercios, sobre todo en una plaza comercial, los domingos también abren. Entonces, Hacen cambalache con algún otro pero... día de descanso, ¿no? Ya horarios de oficina, sí, efectivamente, de lunes a viernes, pero mayormente, pues, ¿cuáles son los negocios más grandes? Pues los comercios. Entonces, te toca la semana laboral de lunes a sábado, sábado mediodía, sí. Pues bueno, es interesante esta iniciativa de 4 días, Robert. Sin embargo, pues yo creo que se requiere de mucha administración, mucha planeación para lograr ese objetivo. Y que el personal solo labore 4 días a la semana. Porque nuevamente, yo recalco, cuando se trata de un comercio, vas a necesitar más empleados para que cada uno trabaje 4 días, porque tú laboras 7 días a la semana y laboras todo el tiempo que dura un establecimiento abierto, que a veces es de 9 a 9 de la noche. Entonces, sí se complica un poco más cuando quieres reducir a tus trabajadores a 4 días laborales. Sin embargo, cuando se trata de oficinas, ahí sí, definitivamente, no veo por qué no bajar esos 5 días a 4 días. Y realmente yo creo que más adelante aquí el artículo lo va a mencionar, pero hay mucho tiempo perdido muchas veces en las oficinas, mucho tiempo sin hacer Ah, nada. claro. Y realmente voltear la mirada hacia resultados, no tanto de que yo te tenga que ver la cara en la oficina para que yo sienta que estás trabajando, sino que yo creo que irnos más por el resultado de que tienes las cosas a tiempo, de que haces las cosas bien y a la primera, que eso también es importantísimo, porque para dar un brinco de decir vamos a reducir 1 día laboral a la semana, es porque realmente necesitas gente comprometida y que esté haciendo bien su trabajo. Porque si tienes a alguien que a cada rato tienes que decirle, corregir, vuélvelo a hacer, vuélvele a, ¿ya me entendiste? Entonces, pues no te va a dar los 4 días. Necesitas otra vez los 5 días para que la persona que no está haciendo bien la cosa. No, lo que necesitas es establecer procesos y tecnología también. Y sistemas. Correcto. O sea, no el horario. Correcto. Porque el horario no te resuelve. Muchas veces. Que cometan errores, ¿no? Muchas veces suena como que el tacaño es la empresa que quiere que trabajes más tiempo, ¿no? Ese es un paradigma. Pero ahí va a depender mucho del desenvolvimiento y lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Totalmente de acuerdo. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. Sabadito alegre, nubladón, pues está pronosticadas lluvias dispersas, aunque pues el pronóstico es que estará medio despejado, así es de que para irse a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Hay que pues disfrutarlo después de una semana completa de trabajo. Yo sé que muchos a esta hora en sábado, todavía los que trabajan, pues van saliendo del negocio, cerrando el negocio y pues dirigirse a disfrutar el fin de semana. Muchos sé que van saliendo del golf. Les mando un saludo a mis amigos los golfistas que tuvieron su ronda sabatina. Pero pues quédese con nosotros que tenemos información relevante, un tema, mire, importante, relevante a capacitar, a reflexionar y capacitarnos, porque pues el futuro parece que ya llegó por ahí. Así es de que sobre todo a todos nuestros amigos empresarios y su relación laboral con sus trabajadores. Antes de continuar con este tema, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Han otorgado el Premio Nacional de Vivienda. Es miembro, Grupo Sadassi, de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Así es de que, mire, para corroborar lo que le digo, simplemente tiene que darse una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi aquí en Mérida, Yucatán. En el poniente puede acudir a Paseos de Mérida por Tizcacal, que es el fraccionamiento más nuevo. En el norte, pues las Américas. Y acá en el oriente, los Héroes. Dese una vuelta, pase a las casetas de ventas, platique con los asesores certificados que tiene Grupo Sadassi. Ellos trabajan sábado y domingo, tienen sus asesores a su disposición, así es de que, y estoy seguro que muy pronto usted estará estrenando casa. Métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios en el estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, Newfield Coach, certificado Newfield Network, y estamos platicando este tema. ¿Qué significa una semana laboral de 4 días para el futuro del trabajo? ¿Qué me dices, Laura? ¿Con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí lo que se menciona es que, pues, como tú comentaste, ¿no? La semana laboral de 5 días, que es muy anticuada, que los trabajadores hacen este llamado con la razón, buscando una mayor flexibilidad, un mejor equilibrio entre su vida laboral y su vida personal, y que tengan más opciones para decidir cuándo, dónde y cómo hacer mejor su trabajo. Que esto se me hace muy, muy viable y muy válido, Robert, Y bueno, porque esto exacerbado por la pandemia. Hay muchos trabajos que se pueden hacer realmente desde casa o desde cualquier lado, ni siquiera desde casa. Un lugar donde tengas internet y tengas una buena conexión, pues no sé, de telefonía, si es que tu labor es hacer llamadas. Y todos sabemos que cualquier número fijo de cualquier oficina, pues tú le pones ahí, le programas el sígueme, y ese número se manda a tu celular. Entonces, pues ahí puedes tomar todas las llamadas respectivas al departamento que te confiera y así puedes solucionar pues situaciones de clientes o situaciones de proveedores o de quien sea que sea tu departamento o tu área, ¿no? Entonces, pues el que escuchen, yo creo que más que nada esta petición es escuchar a los trabajadores, ¿sí? Para que ellos puedan plantear mejores opciones que los beneficie a ellos y que realmente le beneficie a la empresa también, Robert. ¿Cuántas empresas no conocemos que ya hasta cerraron la oficina y que todo el trabajo ahora es a través de home office? Oye, ¿te ahorras la renta de tremendo local o tremenda oficina? ¿Te ahorras la luz, que es carísima, por lo menos aquí en Yucatán, de tener a todos con aire acondicionado? Es una locura. ¿Te ahorras pues todo lo demás, ¿no? Que el cafecito, que el refrigerador, que las aguas, que no sé qué, que pues la limpieza, la desinfección, o sea, bueno, todo lo que conlleva y que pues cada quien se rasque con sus propios elementos en su casa. No, bueno, eso bueno, de obviamente, ahorras entre comillas. Bueno, sí, que por supuesto, dentro adecuar del sueldo, así es, dentro del sueldo hay que agregarle una porción que por el internet, para que la persona tenga un buen internet, por supuesto. Una porción, pues, para que tenga una buena computadora, ¿sí? No es el todo, ¿sí? Pero sí es, hay que proporcionar cuánto tú, cuánto yo, no, bueno, como empresa. Dentro, claro, de esta filosofía de trabajo viene el pagar bien, ¿no? O sea, no significa que vas a trabajar menos horas y te van a pagar menos, porque eso sería un error. Y bueno, el mismo Henry Ford, acuérdate, fue un adelantado en su tiempo porque él fue el que estableció el horario de trabajo de los obreros de 8 horas. Acuérdate que antes los hacían trabajar 12 horas, era la jornada laboral o más, y pues por eso se vino los problemas en la época industrial. Y Henry Ford, pues lo comentan, fue un adelantado a su tiempo en muchos aspectos, sobre todo la línea de distribución para hacer más eficiente el ensamblaje de los autos, el reducir los tiempos y costos para la fabricación de coches. Y fíjate lo que él decía: la semana de 5 días no es el fin último y tampoco lo es la jornada de 8 horas. Eso lo dijo Henry Ford en 1926. Aquí la semana laboral de 4 días es mirando a lo que también la tecnología te puede dar, Laura. Porque tiene que intervenir la tecnología. Tú lo dijiste. Oye, el que tengas la facilidad de trabajar a través de internet, en tu casa, con una buena conexión, con que tengas aire acondicionado. A lo mejor tu casa requiere menos aire acondicionado que una oficina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la tecnología juega un papel importante para encontrar esa semana laboral de 4 días, porque la productividad tiene que seguir existiendo en los negocios. O sea, no se trata de que haya menos productividad, se trata de ser más eficientes, como tú dijiste, aumentar la productividad y reducir las horas de trabajo. Así es, ser más puntual a la hora de gestionar tus acciones que tienen que ver con tu puesto laboral. Prácticamente ese sería el resumen, ¿no? Y pues de alguna manera quitar esos tiempos de ocio, que cuando vas a tomar el café, que cuando te vas al chisme en el pasillo, que cuando te la pasas no sé cuántas horas en el baño platicando porque te topas a alguien bueno, allá. Es que ¿sí? El paradigma de 8 horas, déjame decirte, en oficina. Que las salidas a fumar el cigarro. Claro, o sea, el paradigma de 8 horas provoca todo eso. Claro, por supuesto. Yo me acuerdo en Ericsson, en las oficinas, pues todo el mundo llegaba a las 8 de la mañana a trabajar. Bueno, era a las 9, miento, todo el mundo llegaba a las 9 de la mañana a trabajar. Y eso era ficticio, porque todos teníamos 2 sacos. Entonces un saco lo colgabas en tu oficina, en el perchero de tu oficina, y tu secretaria ya debería de saber, oiga, el ingeniero, ya digo, sí, ahí está su saco, ya debe de andar por acá. Y a veces ni siquiera había llegado. Y te ibas a desayunar. Ah, sí, claro, te ibas a desayunar, por supuesto. Pero yo le echo la culpa a esa actitud a los 8 horas. O sea, ese paradigma es brutal. Mejor te deberían de pagar por resultados. Claro. Y entonces, pues no importa si trabajas en la noche. ¿Y en dónde? O en dónde. O sea, la idea es trabajar por resultados, ¿no? Sí, y fíjate, Robert, que hay mucha gente que le encanta todos esos tiempos de ocio en el trabajo. Son personas claro, que son felices. Pues son los sociables. Yendo a trabajar. Hasta claro. Venden baratijas, y muchos venden bolsas. Hasta venden. Prefieren ir al trabajo que estar en su casa. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Abarrotes Dunosusa, comprometidos con el cuidado del medio ambiente, directivos y colaboradores de Abarrotes Dunosusa se sumaron a la Cruzada Forestal 2022 que realiza el Ayuntamiento de Mérida. El objetivo principal de estas acciones es recordar y destacar la enorme importancia que los árboles tienen en nuestra vida y en la conservación del medio ambiente. El pasado 18 de junio se dieron cita en el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi para llevar a cabo la siembra de 500 árboles. Abarrotes Dunosusa, destacados por ser una empresa socialmente responsable, están convencidos de que hay que ayudar al medio ambiente a través de su programa Primero el Planeta. Y miren, amigos, Abarrotes Dunosusa, así como Grupo Sadassi, pues son empresas con el distintivo de ser socialmente responsables y responsables con el medio ambiente, son sustentables y estas acciones pues dan el ejemplo de lo que las empresas hoy en la actualidad pueden contribuir al cuidado del medio ambiente dentro ya de su core business. Abarrotes Dunosusa pues tiene más de 500 tiendas. Es una empresa que ha crecido favorablemente y que es socialmente responsable. Mire, en los lunes cada 15 días los tenemos como invitados a platicar con usted sobre precisamente todas estas estrategias de sustentabilidad y responsabilidad social que hace Abarrotes Dunosusa, que hace Quequén, que hace la Fundación Echazarreta, que hace el Segmento Research, y que pues platicamos con ustedes sobre esto, que también tenemos que aprender a nivel empresarial, pues porque es el futuro. Y bueno, regresamos con la conversación de esta tarde, que precisamente también habla de una de los aspectos de responsabilidad social, que es la semana laboral de 4 días. Y que ya se está discutiendo desde hace buen tiempo y que se está platicando con la gente. Y Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, pues me acompaña en esta conversación. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí pues menciona aquí el hecho de ya no quedarse con los brazos cruzados y que la semana laboral de 4 días es un tema candente, lleno de noticias, de empresas y gobiernos que inician diversas pruebas. Híjole, bueno, suena bien esto. Bueno, vamos a ver. Y que, bueno, aquí lo que menciona, el derecho de Bélgica a trabajar una semana de 5 días en 4 días sin pérdida de salario, que es un éxito abrumador y es un ejemplo. En Islandia, al probar una semana laboral reducida con un drástico aumento del bienestar de los empleados y el modelo británico de 4 días de trabajo, 5 días de sueldo o 7 días de solamente hace el trabajo, son algunos ejemplos más. Mira todas las opciones que te dan. Y bueno, que este debate sobre la semana laboral y el horario de trabajo no es nuevo ni está acabando definitivamente. Y aquí en México, pues la verdad yo no he escuchado mucho cómo va la situación, pero yo veo muy distante que en el gobierno, en los gobiernos, te pongan 4 días laborales. No, no, si con trabajo se dan abasto con 5 días y atender a contribuyentes, bueno, cuántas dependencias hay que tienen que tener pues esa atención a la población, a la sociedad, y que muchas veces pues no se dan abasto. Bueno, yo creo que la más tecnología... Es que mucho tiene que ver los procesos que utilizan, que son anticuados, o que la tecnología no la saben aprovechar al 100%, o que no hay delegación de responsabilidades, de que todo lo tiene que firmar el delegado o el no sé quién, el que está de cabeza, y si él no está... se empiezan a acumular todo el tambache de pendientes para resolver. Pues sí, pero precisamente estás hablando de modificar esos procesos antidiluvianos de que lo tenga que firmar un jefe, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo ahora en la pandemia, uh-huh, acuérdate que aquí en Mérida ya pusieron desde hace buen rato, ya tiene rato, unos 10 años, este cajero... multifunción. Ah, sí, sí. Un cajero donde puedes ir a pagar la luz, puedes pagar el predial. Renuevas tu licencia. Pagar licencia, o sea, y ya es totalmente automático. No necesitas la atención de un cajero. Esa es la tecnología a la que tenemos que llegar. Por ejemplo, ahora en la pandemia, que las plazas no abrían por completo, estos sistemas pues fueron muy buenos para que pudieras seguir haciendo tus trámites y continuaras pagando pues lo que tuvieras que pagar. A eso es a lo que se refiere, sobre todo la burocracia, que tienen que meterle a la tecnología. Por ejemplo, las tiendas, ya hay tiendas, yo ya he visto, hay tiendas o restaurantes, por ejemplo, que no abren los lunes. También en la pandemia lo vimos, ¿te acuerdas? Ya no abren los lunes. ¿Por qué? Porque además, pues los lunes es quizás el día más bajo para los restaurantes o para algunas tiendas. Las tiendas que empezaron a vender en internet, pues también tienen la posibilidad de modificar sus horarios en tienda presencial y de esa manera reducir las horas de trabajo. Con la ventaja, fíjate, de que si pones tu tienda en internet, la tienda puede trabajar 24 horas. Ah, claro. Entonces, es una maravilla. Hay ganas en productividad. Pero, digo yo, tiene que ser una combinación de trabajo híbrido, como lo mencionan aquí. O sea, que debes de ser flexible en el sentido del trabajo híbrido. Y hay que ser flexibles también en el trabajo de decirle a la gente, bueno, pues trabaja 4 días. Puedes acomodar a la gente, tus días de descanso van a ser sábado, domingo y lunes, o lunes, martes y miércoles. Pero yo creo que hay posibilidades de hacerlo, Laura. Bueno, nosotros, ¿ya cuánto tiempo llevamos con 4 días a la semana laborando? Desde antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque le sacamos jugo a la tecnología trabajamos, grabamos los programas, porque es trabajar, y de esa manera reducimos, mantuvimos nuestra productividad, o es la aumentamos por el agregado de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que estamos más cerca todavía de hacerlo, ¿no? Totalmente, Robert. Y bueno, aquí hay otros ejemplos en donde, por ejemplo, Microsoft de Japón vio un aumento, no sé qué es Microsoft Japón, no sé qué es eso. Pues las oficinas de Microsoft de Japón. Bueno, que tuvo un aumento del 40% de productividad y un incremento en la felicidad de los empleados gracias a la prueba semanal de 4 días. Y por ejemplo, también aquí en Francia introdujeron una semana laboral de 35 horas, o sea, 5 horas menos, sí. O sea, al día, una cosa así, ajá, exactamente. Y con la esperanza de generar, bueno, ellos lo que buscaban era generar más empleo, que tengan, poder contratar a más personas para que más personas trabajaran. Pero pues bueno, resultó que pues eran más tiempo de vacaciones para todos, ¿no? Entonces, pues eso no estaría mal, que nos dieran más vacaciones a todos. Bueno, oye, el otro día leíamos, hablando de este tema, me acuerdo que leíamos que en Italia, allá los periodos de vacaciones son verdaderamente extensos. 2 meses. Y te obligan a que te tomes los 2 meses. Sí, te obligan. Entonces, oye, Luis Ángel, que vive, trabaja en Vietnam. Una empresa alemana y vive en Vietnam, también lo obligan, creo que a él le dan 3 semanas de vacaciones o 4 semanas de vacaciones al año, y también lo obligan a que se las tome. Entonces, esos pequeños movimientos y cambios que ya se han ido dando, pues yo creo que nos tienen que llegar algún día. Sí, ya, Robert, pero yo creo que estamos... Dejamos de ser esclavos. En mi opinión, estamos años luz. Y te voy a decir por qué. Bueno, muchos empresarios, si mandan de vacaciones a su gerente 3 semanas, les da un infarto porque se cae la empresa. Bueno, pero bueno, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, de fin de semana. Y mire, a esta hora, pues ¿a poco no ya se le antoja dos como la gente, saliendo de trabajar, saliendo de cerrar el negocio, saliendo de jugar, de hacer ejercicio? Pues la invitación es que pase a la auténtica cantina La Reforma. ¿Y por qué la auténtica cantina La Reforma? Pues mire, nada más por sus platillos. El chef Eliseo tiene verdaderamente... Esta semana tuvieron quesadillas fritas de huitlacoche, chicharrón prensado, champiñones, de papa con chorizo, las tradicionales quesadillas estilo México. Pero mire, también pues puede pasar usted por los tacos de suadero o los tacos de caramelo, estos ricos tacos de sirlón que tienen ahora en la cantina. Pues la verdad, no pierda usted más el tiempo, vaya para la cantina. Obviamente tiene sus tradicionales platillos, la oreja de elefante, la sábana invierno, el chamorro al horno, el cerdo en morita. Darse un verdadero agasajo. Y además, ya es hora. 2 bien frías como la gente en la auténtica cantina La Reforma. Mire, La Reforma está en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y márqueles, porque también haga reservación, se llena, 9994-619086. 9994-619086. Vaya para allá, igual y por allá nos saludamos. Vamos a la auténtica cantina La Reforma. Y bueno, regresamos aquí a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema polémico, un tema que debemos de discutirlo, sobre todo a nivel empresarial. ¿Qué significa una semana laboral de 4 días para el futuro del trabajo? Ya le dijimos todos los beneficios que puede traerle una semana de 4 días, obviamente utilizando, modificando procesos, utilizando la tecnología, definir cuál es ese proceso híbrido ahora después de regresar de la pandemia, sacarle jugo a la tecnología. Pero Laura, tú decías antes del corte anterior que crees que en México la cultura del empresario mexicano todavía no está lista para un cambio de esta naturaleza. De alguna manera, palabras más, palabras menos, sí. Efectivamente, algo así insinué. Y esto no es por el empleado, es simplemente por la manera en la que está organizada y planeada la empresa. Recuerda que gran parte de las empresas mexicanas son reactivas y no proactivas. ¿Qué significa esto? Que reaccionan conforme van sucediendo las cosas. ¿Sí? Recordar que ser proactivo es porque ya tienes una planeación, ya tienes relevos para tal departamento, para tal jefe, para tal persona. Sí, pues ¿sí? Estás organizado. Estás organizado. Estás en procesos. Y tienes los respectivos respaldos para la ausencia de cualquiera que no esté. ¿Sí? Claro. Veamos una empresa no muy grande, que no sea internacional, veamos una empresa local. ¿Y qué pasa cuando no está el gerente, por ejemplo, de ventas? Y solo hay uno. Se cae el asunto. ¿Con quién van a plantear los problemas los vendedores? Y si el otro gerente está en la otra sucursal, llamarlo a que venga. O sea, bueno, son pequeños ejemplos y situaciones que yo como cliente de alguna manera he probado y sabemos todos que hemos probado. Ah, es que no está la persona que firma y siéntate a esperar a que venga para que te acepten una devolución o para que te acepten. Bueno, ya no hablamos de devoluciones y esas cosas, ya son más ágiles, creo que ya siempre tienen de ancla a alguien. Son esporádicas o son fuera de un proceso normal, ¿no? No sé. Exacto. Entonces, en fin, a lo que voy es que, y además hacer notar la importancia de que no solamente se trata de que el trabajador trabaje 4 días o trabaje menos días, se trata de que la empresa esté preparada y al nivel de que pueda hacer eso. Ah, claro, claro, absoluto. Oh, mira, es una combinación de ambas. Todas las empresas les acomoda los 4 días, por supuesto que no. No es que no les acomoda, no están preparadas para lograr sacar adelante. Totalmente algo así. Totalmente de acuerdo, pero te puedes preparar, o sea. Ah, sí. Pero también hay empresas que no les acomoda que les pongas 4 días de trabajo, simplemente no se puede. Por ejemplo, ahí mejor es sacarle jugo a la tecnología. Yo te digo esto por experiencia. Yo trabajé, fui el director de un centro de cómputo que trabajaba 24 horas, 365 días al año. O sea, incluía fin Navidad, fin sí, de festivos. Año. Y teníamos trabajadores, operadores en el centro de cómputo porque pues las computadoras no paraban. Antes de que hubiera PCs, todo mundo tenía que ir al centro de cómputo. ¿Y cuántas horas trabajaban y cuántos días trabajaban esos empleados? Ellos trabajaban, descansaban 3 días a la semana, porque trabajaban 12 horas corridas. Ah, ok. O sea, y cubrían tres turnos. Pues fíjate, ahorita que me estoy acordando, Liverpool me parece que tiene un sistema así. Los empleados, los vendedores, descansan 2 días, pero porque están desde que abre la tienda hasta que cierra la tienda no sé cuántas veces a la semana. Pero déjame, te pongo otro ejemplo. Pero ahí no estamos hablando de los 4 días laborales, porque tú estás hablando de días de 12 horas y aquí estamos tocando el tema de 4 días laborales de 8 horas diarias. No, bueno. No estamos hablando que trabajes 2 veces ese horario en un día. Bueno, pero lo puedes acomodar, es cuestión de trabajadores. Ahí sí son dos cosas diferentes, mi queridísimo Robert. Por eso, pero te digo, insisto, estoy de acuerdo contigo. Hay negocios que no van a poder tener esa posibilidad, simplemente por el giro o a lo que se dedican. Pero, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Los call centers de atención a clientes de Infinitum. ¿Ya no tienen trabajadores? Pues no, ya es inteligencia artificial. Por WhatsApp te mandan. Ahí olvídate de que no los mandaron ni 4 días. Ahí los eliminaron. No creo que a todos, pero los eliminaron y te funcionó la inteligencia artificial. Pues obviamente me funcionó el estar en contacto con todos los vecinos y que todos nos pusiéramos de acuerdo y que todos metiéramos nuestro reporte para que se diera cuenta la empresa de que es un problema de toda la calle. Por eso, pero funcionó. Así sí, en mi juicio sí, pero si yo hubiese sido sola, no lo sé, la verdad, me haces preguntas. Pero eso ya no es cuestión del horario laboral, eso es cuestión de deficiencia en el servicio, que muchas empresas lo tienen. Fíjate, muchas empresas también dicen, según esta estadística, que el 75% de los empleadores, o sea, los que contratan a empleados, reportan tener dificultades para contratar. O sea, que aquí también existe un problema de que los candidatos a ser empleados se han vuelto también exigentes, ¿sí? En ver que la empresa en la que van a trabajar tenga estos valores y creencias y que haga acciones que vayan de acuerdo. Y sistemas, claro. A su manera de creencias, ¿no? De decir, oye, pues sobre si contaminas, todo, no quiero trabajar sobre contigo. Sobre todo los millennials, ¿sí? Sobre todo los millennials. Y la generación Z, que es la última que ya está entrando a laborar. Pero eso es precisamente también el cambio generacional, Laura. Y las empresas, vamos a tener que entrarle a esos cambios o vas a perder mucho en el negocio, ¿no? Pero vas bueno, a perder talento. Un tema polémico y pues ahí está puesto en la mesa. Amigo empresario, pues usted, como decimos en mi tierra, mídale el agua a los camotes. Pero bueno, vámonos, se acabó el programa. Vámonos, que tengan un excelente fin de semana. Espero les haya gustado el tema y nos escuchamos el lunes. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.